Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, en esta primera hora vamos a continuar con el programa anterior de los Rolling Beatles. Y en la segunda hora tendremos un especial llamado Nudos, dedicados a R.D. Lang, un psiquiatra muy relacionado con la música. Bueno, ya verán. Comenzamos pues con los Beatles. Los Beatles editaban luego de Yellow Submarine Abbey Road el 26 de septiembre de 1969. Cabe destacar que este fue el último disco de los Beatles, si bien en mayo de 1970 editaron Let It Be, que se grabó anteriormente a Abbey Road. Anteriormente escuchábamos de Abbey Road Come Together y ahora The End y Her Majesty.

corridor to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Let it be.

it while she can. Y así se despidieron los Beatles de la escena musical, aunque luego reediciones varias hacían que nunca, nunca dejen de producir dinero. Volvemos en unos minutitos.